Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como director del Banco Nación, denunció la estafa de Vicentín. Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72.